Bueno, seguimos con la información de la Red Comunitaria de los Trabajadores Municipales. Situación en Jujuy, concretamente, que a veces pasa desapercibida en esta zona y los medios hegemónicos no la muestran, y fundamentalmente hay una situación muy particular. Estamos en comunicación con el doctor Juan Enrique Justi, que amablemente va a charlar con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mi nombre es Américo. ¿Cómo anda Américo Barrios? ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando el frío ahí, la gente se calme? Estamos ahí a media, estamos con 13 grados 8 décimas, y la humedad del 40%, está, digamos, un vientito frío, bien heladito, ese es el tema. Un viento del sur a 7 kilómetros que penetra. ¿Cómo está el norte, aparte de lo caliente que está por la situación que vamos a charlar? ¿Cómo la temperatura, más o menos aproximadamente, cuánto es ahí? Ya, yo estuve recién en San Salvador de Jujuy, estaba fresco, llegué a San Pedro de Jujuy, donde vivo. Es una zona más calurosa, es propio de un valle subtropical, así que la verdad que acá está bastante agradable, gracias a Dios, la temperatura. Perfecto, doctor. La situación que se da en Jujuy, yo digo, pasa desapercibida, a veces lo mismo hegemónico no la muestra, nosotros conocemos esa realidad porque estamos en una red de radio comunitaria y queríamos tener, digamos, un poco el conocimiento a través de una persona y, bueno, logramos comunicarlo con usted. Cuéntelo un poquito, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con Morales, más allá de Milagro Sala, más allá de todo lo que significa una presa política, todas estas situaciones que van sumando? ¿Y ahora cómo está la situación de Jujuy? A ver, para que la gente de Gálvez lo ponga en contexto, la gente de Gálvez y la zona esa de Santa Fe. Gerardo Morales apenas asumió como gobernador y, como vos bien dijiste, cambió las reglas de juego, cambió el Poder Judicial, la puso presa Milagro Salas, pero por sobre todas las cosas empezó una política de endeudamiento provincial para financiar Cauchari, que es una planta de energía solar, la más grande de Sudamérica, y también una política de endeudamiento para un laboratorio de cannabis medicinal, de aceite de cannabis medicinal que maneja su hijo. Este endeudamiento de la provincia de Jujuy no lo puede pagar. Y de un tiempo a esta parte, ¿qué hizo? Le bajó el sueldo a la mitad a los trabajadores estatales jujeños. O sea, todos los años, los trabajadores estatales jujeños, desde el año 2016 a la fecha, todos los años, ininterrumpidamente, perdieron los aumentos salariales con la inflación. Todos. No hay un año que le hayan ganado. Entonces eso llevó una pérdida del 53%, para ser más exacto, del salario real. También, ¿para qué hizo eso? Para poder ampliar la planta de empleados públicos. No. Hoy Gerardo Morales asumió con 70.000 empleados públicos en la provincia y hoy tiene 85.000. No. Entonces amplió el Estado, creó muchos organismos, pagó favores políticos, llegó a tener 1.000 funcionarios públicos. Fellner, que fue el anterior gobernador peronista, tenía 350 funcionarios públicos. Este llegó a tener 1.000 funcionarios. Entonces, se le bajó el sueldo de los trabajadores para pagar el gasto de la política. Y bueno, y esta situación se vio colapsada en estos días cuando un docente provincial cobraba 70.000 pesos y bueno, ya está, ya no pueden seguir trabajando, comiendo, es muy difícil. Sí, por eso. Y bueno, ¿cuál es la relación concretamente del sector obrero, fundamentalmente del pueblo en sí? ¿Cuál es la relación hoy, doctor? Mira, el problema viene que además de Gerardo Morales, además de bajarle los sueldos con la complicidad de los gremios estatales, ¿no es cierto? Porque acá la bajada de sueldo tuvo la complicidad de los gremios estatales, también aplicó una política de mano dura y de represión. El punto cúlmine fue el decreto 8464, que ya no deja reprimir, ya no deja a nadie protestar. O sea, no, en Jujuy la protesta está prohibida. Hoy está prohibida, es una contravención. Entonces, realmente es calamitoso lo... Lejos de lo que plantea la Constitución Nacional, de hecho protesta. Claro, lejos lo que plantea el derecho de protesta, o sea, la gente protesta, lo que hay que entender es por qué la gente protesta. La gente protesta porque está mal, no porque está bien. Digo, vos fíjate, ¿no? La declaración de los derechos del hombre, la libertad, la tolerancia que hizo la Revolución Francesa, ¿sí? Porque estaban cagados de hambre los franceses, sí. No porque los franceses hayan sido de avanzada. Entonces, la gente cuando protesta es porque necesita, porque quiere ganar derechos, o sea, y los derechos se ganan, muchas veces se ganan militándolo y peleándolo en la calle, ¿no? O sea, la jornada de 8 horas, que dio origen al Día Internacional del Trabajo, el aguinaldo, las vacaciones pagas, bueno, se consiguieron con muchas luchas, se consiguieron con protestas, y parar la protesta significa parar la lucha incluso por un salario digno, ¿no? Hoy los jujeños, los empleados públicos de los jujeños están militando por, están luchando por un salario digno, ¿no? O sea, un salario que les permita comer. Bueno. A ver, mira, me llegó a mí el otro día, mi estudio, yo soy abogado, me llegó un recibo de una empleada municipal, 95.000 pesos cobra. Sí. Con dos chicos. O sea, ni siquiera lo que significa el mínimo vital y móvil, ahí cerca, por ahí. Claro, o sea, vos fijate, acá la media en Jujuy es, la familia tipo es de 5, no es de 4, entonces, la verdad que uno lo ve cuando estaba el gobierno de Cristina en el 2015, vos dabas vuelta por la ciudad, por San Pedro, una ciudad de 80.000 habitantes, más o menos como un poco más chica que Rafaela, puede llegar a ser, un poco más chica, más o menos como Venado Tuerto, y vos veías que había escombros en las casas, que la gente construía, hacía modificaciones. Hoy eso no, eso se dejó de ver, y lo que ves es que la gente hace comida para vender, para tener un ingreso extra, ¿no? Claro. Doctor, usted manifestaba el hecho de que, digamos, los gremios un poco, en contubernio con el gobierno, lograron, digamos, produjeron las rebajas salariales, pero la gente que sale en forma se sale sola, o los gremios participan de esto. No, lo que pasó que en el mes de marzo, el 31 de marzo para ser más exacto, el gremio de los docentes secundarios tuvo un cambio de autoridades y ganó una dirigente que venía peleando, una dirigente de base, una dirigente que no se vende. Entonces, a partir de la compañera Meta Sosa, se empezó a canalizar la protesta, y los otros gremios no le quedó alternativa que plegarse a lo que hace Meta Sosa, ¿no? Porque si no, realmente quedaban, demostraban estar vendidos con morales, ¿no? Claro. ¿Y hoy cómo está, digamos, el clima? Porque nosotros vimos estos días una serie de movilizaciones, la gente en la calle. ¿Cómo eso continúa, o digamos hay una serie? Mira, yo acabo de pasar entre San Pedro y San Salvador de Jujuy, hay tres localidades, que son Palpalá, Perico y el mismo San Pedro, y los docentes están al costado de la ruta, no cortando la ruta, sino pidiendo que le... manifestando y visibilizando sus reclamos, ¿no? Claro. Y hubo un llamado... Hoy Morales salió por la prensa local y los volvió a amenazar, ¿no? Porque viste que Morales no tiene otra forma de hablar que amenazar. ¿Hubo un intento en un momento de parte de Morales de convocar a los gremios estatales? Bueno, hoy lo llamó, pero le dijo, esto es lo que hay. O sea, la verdad que los gremios no lo aceptaron. Claro. En cualquier momento arreglan, pero bueno, yo creo que Morales va a tener que hacer un poquito más de esfuerzo. Ya están circulando, por ejemplo, fotos de Gerardo Morales con... A ver, mira, me llegó una foto a mí que yo la subí a mi perfil de Facebook, donde Gerardo Morales dice, así no se puede más, viste, la plata de los docentes, y aparece en la revista Cara, con el uso del avión sanitario, con el tema de los afiches y la publicidad en Jujuy, o sea, armando congresos, etcétera, etcétera. O sea, la plata de los docentes la gasta en campaña política. Sí, ¿no? está planteándose la posibilidad de ser candidato, precandidato a presidente o vicepresidente, como mínimo, este acuerdo con el frente, digamos, la derecha, concretamente del PRO. Así es. Y bueno, y si llegase a ser Gerardo Morales lo que hizo en Jujuy, nos va a llevar una guerra civil, porque un tipo que acá es pueblo jujeño, es un pueblo tranquilo, pero cuando quiera aplicar los métodos que aplicó en Jujuy con Urbano Bonaerense, se lo llevan puesto. Nos va a llevar una guerra civil Gerardo Morales, ¿no? Doctor, ¿y cuál es la situación hoy de Milagro Salas, que está detenida, enferma? ¿Cómo, digamos, qué se...? ¿Cuál es la situación? Mira, Yo estuve con Milagro ahora dos meses y medio. No, de ánimo ella está bien. De ánimo, puede estar un poco triste porque su marido está enfermo, Raúlcito, estamos por él siempre. No, la situación es que el último dato que tengo, pero esto es extraoficial, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos habría corrido traslado al gobierno argentino para que conteste el tema del juicio. Y bueno, y vamos a ver si ya se está litigando en instancia internacional, ¿no? Perfecto. Doctor, agradecer el momento, tal vez lo molestemos nuevamente, ojalá esto sea pasivo y fundamentalmente dé una salida para el pueblo jujeño. Y le agradecemos nuevamente el hecho de que salga por la radio comunitaria de los trabajadores municipales por con toda la información de allí de Jujuy. Américo, cuando quieras, yo soy nativo de Villa Cañada, a Santa Fe, aquí mucho, y cuando quieran, me están llamando, ya tenés mi teléfono, mi contacto, estamos a disposición para la gente de Santa Fe. Perfecto, Villa Cañada, el pueblo de la señora ahí. Sí, yo creo que tiene cosas más interesantes que la señora, ¿no? Bueno, lo mejor para usted, doctor. Agradecido por hoy. Listo. Un abrazo, amigo. Lo mismo. Ahí estuvo el doctor Juan Enrique Giusti, directamente de Jujuy. Logramos la conexión. ¿Qué pasa con el pueblo jujeño que está luchando en la calle? Así es.